Anda, un cantor ciego en la luz de la tarde. Le tiemblan las pupilas, que es de las noches largas. Un hombre sin garganta, sin garganta para el canto. Un cantor con guitarra legendaria, manoseada de abuelos distanciados, que se abrió paso a quiebra canto limpio, pa' no quedar ahí nomás vaciado en la chingana. De allá viene la copla, por falta de garganta para el canto, y andar a palabrazos, punteados en guitarra, y tirar la vivencia, arisca en la palabra. Fuerza de murmullos. Hay algunos que juran que así canta. Y yo también jurara que el hombre canta hablando y con fondo de guitarra.